Ojo de Gato presenta El Mercado Lucas de Gálvez en Mérida, Yucatán. La vida en los mercados, sus sonidos y aromas. El primer diseño del Mercado Lucas de Gálvez abrió sus puertas el 16 de septiembre de 1887. Pero a finales de los 40, para ser exactos en 1947, tuvo que ser demolido para dar paso al actual mercado inaugurado el 2 de junio de 1950 por el presidente Miguel Alemán Valdés. Mercado viene de la palabra latín mercatus, comercio, tráfico, derivado de mercari, comprar, de la familia etimológica Merced. Lucas de Gálvez y Montes de Oca fue personaje español nacido en Écija, Sevilla. En 1789 fue nombrado por el rey Carlos III de España como intendente y capitán general de Yucatán de 1789 a 1792. ¿Cuánto llevo aquí en el mercado? 35 años. Empecé con, pues aquí a la entrada del mercado, vendiendo unas calabacitas que era cosecha del terreno de mi esposo. Como 35 años. ¿Cómo empezó? Pues empecé con un guacalito. Ya más de 30 años. Aquí de la que empezó fue la difunta abuelita, empezó acá a trabajar, ya después vine. Empezó a ayudarle y así empezamos a preparar, empezamos a moler. El puesto tiene más de 50 años. Pues la verdad es que es de mi abuelo. Él empezó el negocio, luego pues estuvo mi papá, ahorita me toca a mí verlo. Lo que ha sido siempre es la venta de jugos y licuados. Siempre nos hemos dedicado a eso. Y así es como empezamos y hasta el día de hoy sigue. Es como una tradición ya. El mercado es un elemento fundamental para la ciudad, ya que a pesar de los rápidos ciclos de auge y nuevas formas comerciales, el mercado ha demostrado su gran capacidad como sobrevivencia y necesidad para la sociedad. Para usted, ¿qué tan importante es el mercado en la actualidad? Pues es muy importante porque es una forma de vivencia. Porque muchas mujeres estamos trabajando aquí para sobrevivir. Podríamos encontrar mucho más fresca la fruta y la verdura. Pues ahorita ya hay más gente, ya se está vendiendo otro poquito más por la pandemia. Como el patrimonio, por decirlo así, porque hay mucha gente ya conoce, ya es el más conocido, por decirlo. Es el mercado más conocido y la gente ya sabe. El mercado es como un atractivo para personas que son de afuera, y para las personas que son de acá de Yucatán es como una tradición. Entonces, por ambas partes, para las personas que no son de Mérida y las personas que sí son, siempre es algo bueno. Y pues siempre es bueno conservar tradiciones pues tan bonitas como esta. Es algo tradicional de cada lugar donde vas. El mercado ofrece no solo productos del día al día, fomenta el apoyo local, la experiencia tanto histórica como antropológica y social, conocer a los mercaderes, hacer amistades y apoyar la economía en ambas partes. Sí, vengan aquí al Mercado Lucas de Gálvez, entren y disfruten lo que es la fruta, verdura. Aquí usted puede ver que hay mucha fruta fresca, buena y barata, y tanto los antojitos como las comidas. Animar a la gente a que siga viniendo al mercado es parte de una tradición, es parte del día de muchas personas y pues es un lugar bonito. Nosotros les invitamos a que vengan, sigan visitando a todos, digamos, turistas nacionales mayormente nos vienen a visitar. Muchas gracias. Ojo de Gato presentó El Mercado Lucas de Gálvez, Yucatán. La vida en los mercados, sus sonidos y aromas. Ojo de Gato está integrado por Benazir Amaya Polanco, Sofía Vital Chablé.